8. La torta está lista. 9. ¿Qué hora es? 10. Celebro mi cumpleaños. 11. Tiene velas. 12. Esta cocina es grande. 13. Tiene zarape también. 14. Compramos dulces.